Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para dos al activar persona favorita. Para que WhatsAppen con todos sus contactos en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo te da Claro, porque eres mi persona favorita. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Vox. Vox 9. Martes 7:30 p.m. Vox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Vox 9. Vox. Tocamos tu mente. Vamos, vamos, vamos, nena, a hacer el trenecito. Así era la letra en español. Muy buenos días, soy Sergio Gallardo, aquí en Vox FM 94.5, llegando al mundo gracias a www.voxfm.com. Además que tenemos un par de lugarcitos más, entre ellos nuestro lugarcito especial, el que usamos en caso de emergencia, al www.mixlr.com. Pleca 1900 ayer. Además de eso, también estamos en iTunes y estamos en el corazón de ustedes, que es lo más importante. 22-23-0172. Ese es nuestro número de contacto. Lo repito, 22-23-0172. O si no, también puede usted usar el Facebook. 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. ¡Estamos! Bueno, bienvenidos. domingo. No hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Y es el día especial para aplicarle la esponjita suavecita, suavecita, para reactivarle las neuronas. No me dejen solo. Comuníquense. Somos una banda estadounidense. We're an American Band, del grupo Grand Funk Railroad, a las 9 de la mañana con 8 minutos. Tenemos un programa, lo hemos preparado bonito para todos ustedes. Vamos a hablar sobre un manager mañoso, y de esos managers mañosos abundan, pero este fue sumamente especial. Recibió una lección tremenda en el juzgado. Ya les voy a contar de cuánto le salió. Además, el nacimiento de Billie Holiday, que dio pie al nacimiento como actriz de Diana Ross, además los 40 años de carrera de Toto, qué increíble, los 50 de Gilbert O'Sullivan, que todavía sigue dando giras, anda por Australia, y también hablaremos de Giorgio Moroder, que fue a los Oscars de la mano de Irene Cara y de Donna Summer en esta edición. ¿Cómo es eso? Bueno, pues Giorgio Moroder fue el productor de la canción que ganó el Oscar en 1983. La historia era de una muchacha, Alex, que era obrera, pero por las noches hacía danza exótica y soñaba con entrar en una compañía profesional. Pero la ninguneaban porque ¿qué era eso que la acerera iba, porque en eso estaba ella, en la industria del metal, a llegar? Y llegó, claro que llegó. Jennifer Beals era Alex, y la canción llegó a ganar el premio Oscar a la mejor canción en el año 1983. Y que conste, le valió un Oscar a Irene Cara, no por cantarlo. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Flashdance, Oh What a Feeling, ganadora del premio Oscar de la Academia como mejor canción de película en 1983, interpretada por Irene Cara, que no fue la que ganó al Oscar, porque cuando se hace la entrega de los premios, el Oscar en lo que respecta a la mejor canción de película va para el compositor, y el compositor de esta fue Giorgio Moroder, quien también ganó la mejor canción original con aquella de ¿cómo se llama? De Top Gun, You Take My Breath Away, de Berlín. También ganó Oscar de la Academia como la mejor banda sonora para aquella temible Expreso de Medianoche. Esta era Flashdance, en donde hacía piruetas Jennifer Beals, supuestamente. ¿Qué por qué supuestamente? Ah, porque los pasitos fueron hechos por dobles. Bueno, en realidad triples, hasta cuádruples. Y ya les voy a contar por qué. Just a steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the real time world, no one sees her at all. Mía, canción incluida en la banda sonora de la película Flashdance, que en abril de 1983 ganaba el Oscar a la mejor canción de película. Yo hacía énfasis en que el que la canta no necesariamente es el que gana el Oscar. En este caso, sí, Irene Cara lo ganó porque ella formó parte de la gente que compuso la canción. Fue escrita la música por Giorgio Moroder y luego Keith Forsey y la niña Cara hicieron los lyrics, hicieron las palabras, hicieron la letra y les valió ese Oscar. Y ya que andamos hablando de Oscar, vámonos al mes de abril, 1979. La película se había estrenado en el 78 y el subtítulo en español era Gracias a Dios es viernes. Y aquí a los premios de la Academia había llegado Giorgio Moroder, pero en calidad de invitado como productor de esta canción. El Oscar fue para Paul Yavara. El último baile, canción incluida en la banda sonora de la película Gracias a Dios que hoy es viernes, que trataba sobre un grupo de jóvenes disjockeys, otros eran músicos, otros cantantes, otros bailarines que acudían a una disco en Hollywood. Donna Summer la cantó y el Oscar fue para Paul Yavara, quien estuvo presente también al lado de Giorgio Moroder, que coprodujo la canción. Buenos días y saludos a un montón de gente que ya ha pasado por la página a saludar. ¡Qué alegre! Me encanta que no estoy solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Bueno, saludos a Iván Ernesto Gracias Carranza. Ese es el estilo de Sergio Gallard. ¡Qué bien! Bendiciones, amigos. También para Roxana Ellerbrook, para Aida Mancía, Iván Gracias, ya lo dije, María Isabel Morales, Eugenia Vigit, Charlie Sainz, Ivette Rodríguez, Movius. Poesía Guevara, Carla Campos Solís, Claudia Alvarado. ¡Ah! Que, por cierto, no me invitó al pastel. Ayer estuvo cumpliendo años. Lilian Manzanares, Nuria Ortiz González, Álvaro Nuila, Elmer Orantes Paredes, Joaquín Sánchez, Melvin Barrientos, Antonio Hueso. Y además, en la lista está Ervin Aragón. Gracias, gracias por hacerme compañía desde temprano, tempranito, early in the morning. ¡Que sube, que sube! ¡Que se traba, se traba! ¡Ah! ¡Vamos! Going up, she said, just as we had started to climb together. Looking up, I said, hey, look, maybe I can see you tonight. And she said, never. Well, thought I was out of luck. But 10 seconds later, somehow got stuck in that elevator. Heaven on the seventh floor. Heaven on the seventh floor. I wanna tell you, well, I've never been so high before. So don't you rescue me. Never set me free. You're alone, I said. Oh yeah. Looks like we could be here all night together. Was it fun? She said. You'd better. In 5 minutes time, whatever. Please could you make it 10? Head to the operator. I'm having so much fun in this elevator. Heaven on the seventh floor. Heaven on the seventh floor. Well, I've never been so high before. So don't you rescue me. Never set me free. I'm in heaven. Estoy en el paraíso, trabado en el elevador, en el séptimo piso, pero en muy buena compañía. Please don't come and rescue me. No way. Agradecemos también a 118 personas que han pasado por la página, pese a que no todos han dicho like, pero no importa. Lo importante es que pasaron. Héctor Burgos, Castaneda, Paquito Trading, Eugenia Vigit, Abelardo Díaz Flores, René Cruz, Ricardo López y de la Legión Extranjera a Fermín Rauda. Pero de la Legión Extranjera están los dos Rauda, uno en Suecia y el otro en Nueva York, Mauricio Iraeta en el Canadá, Aida Mengíbar en California, Eric Ciballero, que no sé por qué creo que él está en Houston, pero espero no equivocarme. Baby, do you know that? Así como dicen que el infierno está en esta tierra también está el paraíso. ¿Dónde? Vaya usted a saber. Pero, así lo dice Belinda. Cars Live llevándonos a los 80. True Heaven is a place on earth. El verdadero paraíso está en un lugar en esta tierra. Bueno, cuando volvamos hablaremos de una canción, de dos en realidad, porque una va a llevarnos a la otra, que han aparecido en un montón de temas y una de ellas fue inmensamente popular en El Salvador, antes de que apareciese la primera estación juvenil. Ya regreso. ...9:34 en mañana de domingo. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Leche Lala, entera, semidestremada o light, 1 litro, 5x5.32. Aceite Orisol, 300 ml, 2x9.69. Solo en Walmart. 1900 ayer. La semana pasada, entre otras expresiones, vi un correo, un inbox a la página de Sergio Gallardo, de 1900 ayer, con Sergio Gallardo, el original, pero lástima que me di cuenta hasta que llegué a casa. Sin embargo, estoy tratando de reivindicarme. La enviaba Juan Carlos Hernández Solín y decía: ¿me puedes poner Mandolins in the Moonlight, por favor, Sergio, de Perry Como, y hablar algo sobre esta canción? Muy agradecido, que Dios te bendiga mucho. Pues te voy a decir que no hay muchos datos sobre esta canción, que apareció en 1958. We're not in Venice, in a gondola, beneath the skies of blue. And yet it seems we're there, signorina, when I'm close to you. 'Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. We won't be tossing coins in the fountain down in Rome tonight. And yet my dreams come true, signorina, when you hold me tight. 'Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. They whisper, I love you, down in Napoli. Ti voglio bene, mia signorina, and that goes for me. 'Cause I hear mandolins in the moonlight, mandolins in the moonlight. See what magic you start. A song of Italy sings in perfect tune with the strings of my heart. Mandolins in the moonlight, beautiful music of love. Es una canción sumamente popular entre los mayores de 45 años, más o menos, acá en El Salvador. Una canción que se hizo popular, me imagino que en esos años, 1958, solo existía la YSU, Circuito YSR o la KL. Allí la debieron haber puesto mucho, mucho. Una canción entonada por Perry Como, hijo de Pietro y Lucia. Era un crooner italiano, el séptimo de 13 hijos, creo que no, sí, fueron 13 hermanos, y uno que formó parte de una generación muy buena de los llamados crooners: Frank Sinatra, Dean Martin, él, y el único que todavía está activo de esa, de ese grupo, es Tony Bennett. Además, he de mencionar que quien fue el autor de esta canción es el mismo que hizo esta para Elvis Presley, ¿va? Wise men say

Uno de los grandes crooners en la historia, Perry Como, cantando Papa Loves Mambo, que fue parte de la banda sonora de una película que se llamaba así, Papa Loves Mambo, a papá le encanta el mambo. También en 1990 hubo otra película que se llamó igual, solo que esta fue para la televisión. Además, esta canción de Perry Como estuvo en la banda sonora de una de las películas del Robo Perfecto, aquellas que hacía George Clooney, ¿cómo se llama? La Julia Roberts y un montón de gente. Ocean Eleven, creo que se llamaba en inglés. Además, también formó parte de la banda sonora de la película de Bruce Willis, Red 2. Y bueno, terminemos con el tal Perry Como, porque alguien me llamó, Margarita Zelaya, y me dijo, mira, ponete aquel fusil que hicieron los de los Biles, la original del fusil que hizo la Vilos Caracas, voy con la papaya, paya. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes, oh keep your heart from me, for someday I'll return and you know you're the only one I'll ever love. Too many nights, too many nights, too many stars, too many stars, too many moons could change your mind. Don't let the moon change your mind. If I'm gone too long, don't forget where you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes, oh keep your heart from me, for someday I'll return and you know you're the only one I'll ever love. Don't let the stars get in your eyes, don't let the moon break your heart. To be alone, too many nights all alone. Oh, please keep your heart while we are apart. Don't you linger in the moonlight when I'm gone. While I'm gone. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night, in daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes, oh keep your heart from me, for someday I'll return and you know you're the only one I'll ever love. I'll ever love. I'll ever love. You're the only one. Don't let the stars get in your eyes, de Perry Como, la que se voló, los melódicos eran. Ah. Papaya, paya, paya, paya. No hay que dejarse deslumbrar por el color de una ilusión. Al corazón. Ya me acordé de otra de Perry Como, original de Armando Manzanero. It's impossible. Tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible. Ask a baby not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer to me and not feel you going through me? Split the second that I never think of you. Oh, how impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love, it's just impossible. Can the ocean keep from rushing to the shore? It's just impossible. If I had you, could I ever want for more? It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Impossible. Bueno, y si nos imagínense lo que lleva una cancioncita, lo que nos fuimos, porque seguiríamos patinando. Me acaban de llamar y me dijo, mira, pusiste a los melódicos, pues te cuento que los melódicos también tocaron Papa Love's Mambo. Les voy a creer, y les dije, les prometí que lo iba a buscar, el Papa Love's Mambo. Divertidos estos melódicos, ¿eh? Aunque estaba más bonita con Pérez Prado. ¡Aló! ¡Ay, se me fue! ¡Qué pena! Vaya, pues entonces no solamente se fusilaron esa de Perry Como, sino también Papa Loves Mambo. Y Pérez Prado la hizo muy bien, por cierto. Vamos, Pérez Prado. Bueno, no quiere sonar, vámonos al teléfono. ¡Aló! ¡Hola! A la chica de la voz romántica y sensual, la niña Lizzie. También al viejo Moyo. Espérame. Este es mi programa. ¿Sí? De Sergio Gallardo. ¿Sí? No es el de la Lizzie ni del viejo Moyo. Ya me lo están quitando, ¿qué pasa? ¿Ah? Excelente. Ya mejor no. Don Alejandro, no sé, tengo días de no escucharlo. Ah, bueno. Es cierto, fíjate que corría el año de 1974, Sergio. Uh-huh. Y resulta que hoy viene la pantalla chica, una mujerota rubia, enorme, linda. Y era era Eurovisión, ganó en ese entonces con esa canción ABBA. El festival Waterloo. Sí, un 6 de abril de 1974. Por cierto, ahí estaba Olivia Newton-John, creo también, y Gloria Cinquetti, creo que se llama. Gigliola Cinquetti, sí. Cinquetti, ¿verdad? Ajá. Así es que, bueno, si podemos escuchar algo de ABBA, si te parece, Sergio, ahí por el 6 de abril de 1974. Cualquiera es buena para mí, Sergio. Pero no dijiste que con Waterloo ganaron, pues pongamos a Waterloo porque con esa ganaron. Ah, bueno, excelente, Sergio. Vaya, pues. Gracias. Abril cuando en la ciudad de Brighton en Inglaterra se celebraba el festival Eurovisión. Hubo un montón de gente importante que participó allí. Entre ellos estaba por España Peret, sí, aquel ese mero, aquel el de borriquito como tú, ni lo sabes ni la u. El 72 y el 73 lo había ganado Luxemburgo hasta que llegó ABBA, y en ese 74 se lo llevó. Además participó en ese mismo festival Olivia Newton-John, dije Peré, ¿quién más estaba? Gigliola Cinquetti, y Mouth y McNeil. Pero nadie se pudo oponer con éxito a mi novia y sus compañeros. Bueno, no les digo, y este Perry Como trae cola, porque siguen con lo de Perry Como. ¿Por qué? Me acaba de hablar el licenciado Sandoval y me dice, mire, hágame un favor, ya que puso a Perry Como en inglés, tiene usted que poner la versión en español, y quiero decirle que esa canción se la dedico. Diga que es de parte del licenciado Sandoval para Sergio Gallardo y la doctora. Ay, ustedes. A ver si así habla. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. Bueno, y todo comenzó hablando de Perry Como y Mandolins on the Moonlight, y se nos fue un bloque. Van a creer que rápido que pase el tiempo. ¡Aló! Yo ya me cansé que me dejes en visto. Ya sabía, ya sabía. Mira de todo que tú para eso tienes experiencia. Ya vi que ya descubrió la que dediqué a los pimpinelas para usted. Sí, ya la puse ahí en la página de 1900 ayer. Ya ve, ahí le mando la protesta que me deje en visto. Vaya, no hombre, no la dejo en visto si siempre... Siempre le dejo algún mensajito. Tan lindo. Aunque sea con emoticones, que los odio los emoticones. Los odio. Sí, los odio, porque si Dios, digo, si en la escuela me enseñaron a ¿cómo se llama?, a escribir, ¿por qué voy a mandar una cara que a veces uno dice, y bueno, ¿y esto qué es? Porque no se atina con la tal cara. Yo me divierto. Ah, bueno, ¿y usted cuándo no se divierto? Es que la vida es para eso, para venirse a divertir. Claro, usted es la que pasa eternamente diciendo me río de Janeiro. Yo con todo. ¿Verdad? Me divierte la vida. Qué bueno, eso me gusta. Y mire, Manzanero, tan romántico, ¿verdad? Sí. Y yo en una entrevista lo oí decir que él no cree en el amor. Ah, lo que pasa es que él no cree en el amor, él cree en otra cosa. ¿Saber en qué crees, chiquitín? Bueno, debe de creer en ciertas cosas que usa buenos argumentos para aprovecharse de eso, porque ha tenido sus buenas compañeras, así guapetonas y toda. Legada a Cristian Castro. Es que con Cristian Castro no se puede, se enojan las niñas, sobre todo si son de su misma talla, porque les quita la ropa. Ah, vaya, para ponérselas él. El whisky. Sí, cabal. Todas las gatas quieren con él, dice. Sí, cabal, para compartir su closet. Loquillo, mire, tan lindo, el público me compromete, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo compromete demasiado. Bien bello, el viejo Moyo, le mando un gran abrazo. Vaya, muy bien. Y a todos, y a Julito Serrano. Él es su máximo admirador. Y a Charly Sam. También. Y también a nuestra primera invitada, a nuestra boda. ¿Quién es nuestra primera invitada? Cevitas. Ah. La que dijo usted que estaba celosa. Sí, pero sí. Explicó ahí que no. Sí, era Ana Mercedes. Bien linda, ya lo que quiere que dice que yo le tire el ramo a ella. Ah, vaya. A mí lo que me van a tirar son las balas, porque yo no sé si su marido es enojado. No, sí, él como él ya me conoció amándolo, pues usted tiene que aguantar. Ah, vaya. Ni modo. Entonces usted le dio el sí con esa condición. Sí, y a veces a medianoche le digo, estoy soñando con Sergio, le digo. Ah, yo creí que le decía, estoy soñando con Sergio, y dependiendo del sueño le decía, aprovecha. No, no más, estoy soñando con Sergio, le digo, vaya. Vaya, pues. Es que lo ama también, pues. Ni modo, así tuvo que aceptar, así tuvo que aceptar. Qué maravilla, pues, qué sí. Cosa tan maravillosa es el amor. Tan lindo. Usted estaba antes que él, ni modo. Ah, vaya. Y si se quieren casar otros con usted, sería con esa condición. Yo sería la esposa número uno. Usted sería la esposa número uno. Sí, ajá. Tendría que ser la única, porque imagínese. Tan bello. Pues sí. ¿Quién aguanta más de una mujer? Tan lindo. Dime. No, es que una vez me iba a casar con un iraní y así me dijo, usted va a ser la esposa número dos. No, mire, si es porque que la uno ya la tengo desde que nací, los papás hacen los compromisos, dice. No, pero es que mire, yo le voy a contar una cosa. ¿Cuente? Dios creó a la mujer y se la dio al hombre, sí. Y salió corriendo porque no se hizo cargo de qué podría pasar. ¿Quién salió corriendo? ¿Él? Dios. Adiós. Sí. Tan bello. Eso pasó. Bueno, doctora, le voy a dedicar este siguiente pedacito para que esté más contenta yo. Sí, y no diga que yo soy un gran buliero. Entonces, mire, me dedica la suya y después yo le dedico la mía, pero la pone, please. ¿Y cuál es la suya que me va a dedicar? Le voy a dedicar. De Mahabin Angel Bamasar. Y de mi tuyo. ¿Ya sabe cuál? No sé. You gave me the kiss of life, kiss of life. Yo no sé si decían Salé o Chalé, con Salé. Bueno, yo no sé, pero alguien me va a llamar y me decía. No se la puedo. No me la puedo. Famosísima. Pues se ya llama El Beso de Vida, Kiss of Life. Kiss of Life. Con Salé. Va. Pero antes que oír esa suya, qué lindo. Ya se la voy a poner. Le mando un besito sopladito. Para todos mis oyentes también. Vaya, pues está bien. Oh, cariño lindo, salud. The golden crown that makes a man a king. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendor thing. Las 10 con 8. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Emoción del fútbol con Credisimac y gánate uno de los 6 combos para equipar tu casa que incluyen un sofá reclinable, un Smart TV, un centro de entretenimiento y una barbacoa. Por cada $50 de compra en Simac, recibirás un cupón para participar. Con Credisimac siempre tienes más. Simac, muchas razones para sonreír. Válido del 12 de marzo al 15 de abril. Consulta condiciones en credisimac.com. No. Las 10 de la mañana con 9 minutos. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. la gente los aclama y ellos aparecen, qué alegro. Primero estaban aclamando a la doctora, luego dijeron también a don Alejandro, y don Alejandro por ahí se aparece. ¿Qué tal, don Alejandro? Ah, pues muy bien, siempre en sintonía con su bonito programa. Ya ve que tiene sus admiradores, pues. Ah, de veras, ¿no? Claro, acaban de llamar y decir que este no es programa si no sale usted, si no sale la doctora, si no sale el viejo Moyo. Ah. Ya me van a dejar sin programa, mire. Ah, no, para nosotros es, bueno, al menos para mí es un gusto siempre participar en su programa. Y cuénteme, ¿qué lo trae por estos lados ahora? No, bueno, solo le quería que comentar que ya que amaneció algo sintonizado con la década de los 50, hay una canción que se llama Humo en tus ojos. Sí, y también hay otra. ¿La quiere con los Platters o quiere que le ponga yo una versión que a mí me gusta, que es más moderna? La que usted le oye, ya sé, una que salió por los 70. Correcto. Sí, ¿con quién la canta? Collins, Dave Collins se llama. Ah, bueno. Mire, pero me pica siempre la lengua para hacer algún comentario. De él, pues no se quede con eso. Ah, pues, dígame si me equivoco, don Sergio, que en la Avenida Independencia habían unos monumentos de como que eran leones en bronce. Sí, es cierto. Que adornaban toda la avenida y donde hoy sigue siendo la Constancia, había una caseta que era donde creo que era parada del tren que atravesaba ahí. Y pasaba por donde hoy está el mercado de mayoreo. Entre el mercado de mayoreo, el actual reloj de flores, y había una caseta que creo que era una estación. Ahí había una estación. Y sí, también había una estatua que era de Tlacatl. Ah, sí, que después apareció en la colonia Tlacat. Sí. Y la niña Milagro nada se la ha llevado para allá. Pero yo no sé, fíjese que yo tengo que hacer una excursión a la colonia Tlacat, porque la vez pasada había dicho yo que ese mismo Tlacat se lo habían llevado para antiguo Cuscatlán. Pero alguien me llamó de la colonia Tlacat y me dijo, no, mire, todavía está aquí. Lo que tienen ahí es una copia. Así que tendremos que organizar la próxima semana una excursión a la Tlacat para ver qué está pasando y después irle a preguntar a la niña Milagro que de dónde sacó su ¿cómo se llama? Su estatua. Bueno, que por cierto, cerca de ahí donde estaba esa estatua, en la Tlacat, por ahí tuvo una residencia presidencial. Creo que donde vivía el señor Lemus. Hasta ahí no llego. Yo sé que la residencia presidencial estaba ya por el Parque Libertad. Esa es la que yo me puedo. Yo no sé si hubo otra. Hasta ahí no llega mi conocimiento. Sí, y también estuvo, pero esa era casa particular, ahí por la colonia Laico. En la bifurcación, por donde está el centro financiero, creo, o una sucursal del Banco de Vivienda. Por ahí también vivió otro, parece que el presidente Sánchez Hernández. Mire, yo me acuerdo del presidente Sánchez Hernández que vivía allá por la Troncal del Norte, creo que era la casa. No, ese era Arturo Armando Molina. Ah, es cierto, tiene razón. Sí, Arturo Armando Molina. ¿Verdad? Y la casa presidencial propiamente tal quedaba allá por el cuartel Zapote. Sí. En el parque David J. Guzmán, creo. Sí, allá por donde, sí, ahí, ahora todavía existe, pero ya está, creo que en calidad de museo. Sí, así es, así es, así que, y solo para finalizar, que uno de esos presidentes, Rivera, más conocido popularmente como el Riverón. O Julión también. O Julión, que tenía una moto Harley Davidson. Correcto. Con la cual llegaba a visitar un lugar nocturno donde se daba cita a los más granados de la sociedad, de los barrios del viejo San Salvador, que se llamaba La Pradiana. Correcto, que quedaba por donde está ahora el ahora abandonado local de la Lotería Nacional. Ah, cómo no. ¿Verdad? Sí. Y por ahí había también un famoso bar que era muy célebre en ese, el Bar El Faro. Correcto. Y otro que no era muy célebre y que estaba por ahí a la vuelta, que se llamaba el Kixis Place. Ay, el Nyan Day. Bien se lo puede, ¿verdad? Un poquito. Es que yo siempre preguntaba, díganme a dónde va don Alejandro para ir yo. Y también el restaurante México. Uh-huh. También. Ah, pues ahí conocí a don Pablo Ríos. Ahí pasaba, porque era el punto donde uno lo llegaba a contratar. Sí, y se los llevaba los hermanos Ancheta, los hermanos Mariachi, los Bercián, los tríos. Hoy ya no ponen serenata, don Sergio. Yo creo que no, fíjese, yo tengo años de no oír una serenata, y era tan bonito agarrar al trío y meternos. Yo no sé cómo cabíamos, porque generalmente iba uno, y uno, como era medio maricón y le daba pena ir solito, tenía que llevar al chero. Entonces iba el chofer, para empezar, el chero y uno. Ya eran tres, más el trío, eran seis. Bueno, y metidos en un Toyota Crown. Unos chepetoños adentro. Para agarrar valor. Para agarrar fuerza, porque acuérdense que el chepetoño era el licor de boa. Sí. España. Correcto, que tenía una cabeza que parecía bombilla. Sí. Ah, pues Chepetoño era el que estaba siempre rodeado de amigos. Sí, cabal. ¿Verdad? Y el del gallo, el tic-tac. Ah, que daba unas gomas horrorosas. Sí. Pues con unos dos que tres de esos, ya agarraba valor uno para ir a poner serenata. Y ya animado también cantaba. Sí, y 15 colones varía la serenata. Sí. Así es que más 5 del taxi. Ajá. Que eran generalmente toyotías cuadrados. Sí. Y ahí va uno metido en el carro. Bueno, ¿cuál va a querer? Mírela. En tus ojos. No, le preguntaban a uno en el carro, ¿cuál va a querer? La gema, no sé, ¿cuál es esa? Eres la gema. Ah, va, sí, esa. Y para empezar tal, ya ese iba uno. Sí, sí. Bueno, ya se las pongo, don Alejandro. Sí, pero habían dos que tres que eran infaltables. De los Panchos, habían como dos o tres virgen de medianoche. Despierta una de... Ah, sí, Despierta era la de entrada. Sí, sí. Despierta, dulce amor de mi vida. De Pedro Infante. Sí. Ya si medio había señales en la ventana, es porque ya estaba despierta. Sí. Sí. Lo que seguía a continuación podría ser un balde de agua o otro tipo de sustancias. No, que saliera el papá todo enojado. Ajá. Que eso era lo peor, y uno a poner pies en polvorosa. Bueno, mucho gusto, don Alejandro. Como que más de alguna vez lo pusieron a usted así, ¿verdad? Mire, yo en mi vida creo que llevé, ¿cuántas veces serenata? Creo que dos. Ah, vaya. Dos. Y en una me escondí detrás de una roca y en la otra me pasaron adelante. Y esa la llevé con Fermín Iglesias. Y Y Fermín Iglesias ya adentro viene y dice, le dice a la... Fermín Iglesias el que come sonpopos. Cabal, el que come sonpopos. Y según el Fermín Iglesias estaba quedando bien conmigo y le dice a Patricia, a quien yo le había llevado la serenata, te voy a dedicar con mucho amor de parte de Sergio mi último disco. Y el último disco se llamaba El Error Más Grande de Mi Vida. ¿Qué tal eso? Pero Fermín estaba quedando bien conmigo. Bueno, don Alejandro, mucho gusto. Ya le pongo su canción. Y gracias por cooperar. A mi lado. They ask me how I knew my true love was true. Something here inside cannot be denied. Too much smoke in your eyes. They said someday you'll find all who love are blind. I chaff them and I gaily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without. El grupo se llama Blue Haze, hizo esta versión a inicios de los 70 de la clásica de los Platters, Smoke Gets in Your Eyes. Platters que eran conocidos acá en El Salvador como los Platters. In these past few days when I've seen man, and I've had so many men before in very many ways. He's just one more. Should I bring him down? Should I scream and shout? Should I speak up? No sé cómo amarle de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Bueno, aquí la música no para. Que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya. No fluye, no fluye. Del Salvador y me aceptas. 10 de la mañana con 30 minutos en este domingo. continuación, un buen anuncio. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Venga EPA del 6 al 8 de abril y aproveche taladro percutor Maute de media pulgada, precio de oferta $31.95. Llévelo a 24 cuotas Promérica a solo $1.33 mensual. Solo en EPA. Aprovecha los furgonazos de Walmart para mamá. Microondas Mainstays blanco $55. LED AOC Smart 43 pulgadas $399. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Con tu Claro prepago tienes WhatsApp gratis para dos al activar persona favorita, para que WhatsAppen con todos sus contactos en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo te da Claro, porque eres mi persona favorita. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Este hombre anda de gira celebrando los 50 años de la primera vez que grabó un disco. Y no lo hizo con su nombre, lo hizo como Ray O'Sullivan. Después, Gilbert. 50 años ya de carrera. Ah, ya les voy a contar del mañoso que lo estafó. Claire, the moment I met you, I swear, I felt as if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. Then, the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no, but try. As hard as I might do, I don't know why. You get to me in a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, Claire, Claire. If ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do. Die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you, will you marry me, I'm afraid. Oh Claire, Claire. Y aquí había una parte de la canción en que decía, you marry me, Uncle Ray. Porque Claire era la hija de Gordon Mills, que era el manager de Gilbert O'Sullivan. Ella lo conocía como su nombre, Ray, y le decía el tío Ray. Y en esa época no era muy conocido Gilbert O'Sullivan, y él se prestaba a ser el niñero de la tal Claire. Así de buenas eran las relaciones entre él y Gordon Mills, que además de ser manager de Gilbert O'Sullivan, era el manager de dos grandes de esa época, Engelbert Humperdinck y Tom Jones. Pero este era un pillo, y resulta que a Gilbert O'Sullivan no le pagó todo lo que le tenía que pagar por las cosas, por las regalías, por sus canciones,

Disculpe, cariño, ¿me puede decir por favor el título de la bella canción que me dedicó hace un momento? Se llama El amor es la cosa más esplendorosa. ¿Quién la canta? En esta versión la cantaba, la ha cantado Raimundo y Medio Mundo, pero la que yo le puse la canta Barry Manilow. Ah, es con Barry. Sí. Ay, tengo que aprender de memoria. Vaya, está bueno. Eso es lo que intento siempre, tocar su corazoncito. Ve. Que sea por las ondas hercianas. Y aquí me mandan también un correo ahí por WhatsApp que dice, presénteme a la doctora. La voy a amar locamente. Ay, no. Por los siglos de los siglos, así dice. Bueno. Lo voy a decir. Mire, y tal vez usted me puede ayudar al instante o sus arañas. Vaya, dígame. Una canción que por más que la dijiste no la encuentro. Yo sé que es instrumental, pero también la escuché con letra alguna vez. Dice, In my loneliness. Se la puedo, no sé. Yo dijiste y no me sale nada. Tal vez ahí sus arañitas, o usted, o Carlito Bautista, como es tipo jazz, bossa, así. Ajá, y entonces, pero repítame cómo es. In my loneliness, tarara, solo déjame pues, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara. Ya. Ya. Ya lo encontré. ¿Y usted qué cree? Que sí. ¿Con quién cree que está hablando? Vaya, dijiste Corcovado. Vaya, dijiste Corcovado. Así le tiene que poner, Corcovado. O si no, póngale Quiet Nights of Quiet Stars. Yo ponía In My Loneliness. No, es que es otra. Es otra, se parece, pero no es esa. Sí, esta es. My loneliness. And the window that looks out. Se parece a otras. Ah, entonces la que usted dice es aquella. ¿El Corcovado? No, entonces póngale. ¿Se parece, verdad? Sí, se parece. Pero póngale Meditación. Esa. Va. When you're gone and I'm all by myself and I need your caress. Think of you and the thought of you holding me near makes my loneliness soon disappear. Saludos a Impresa Repuestos, porque Impresa Repuestos acaba de abrir una nueva sucursal allá en Zacatecoluca. A ver, yo estaba con Gordon Mills. Estaba con Gordon Mills porque el tal Gordon Mills era un sinvergüenzaza que les voy a contar. Otra de las sinvergüenzadas que hizo fue descubrir a Tom Jones. Esa no fue la sinvergüenzada. Tom Jones ganaba en esa época 15 libras esterlinas por fin de semana. Y Gordon Mills lo vio cantando con el nombre de Tom Scott y le dijo, hey, mira, venite conmigo, yo te voy a hacer famoso. Y le ofreció 100 libras esterlinas por una semana, se lo llevó a Londres y de allí ya no regresó Tom Jones. Se lo llevó a los Estados Unidos y allí lo conectó para que Tom Jones actuase en Las Vegas. El Tom Jones cantaba en Las Vegas y le pagaban, creo que, no estoy seguro si $5,000 por la noche o $5,000 a la semana. De todas maneras, esto era un platal en esa época por el poder adquisitivo. Pero el pobre Tom Jones no veía ni un cinco de todo esto, porque el tramposo del Gordon Mills se fue a meter al casino. Y en el casino perdió $100,000. Y con la mafia no se juega. Y la mafia le dijo, vaya, mira, poneme a tu muchacho a cantar y de ahí le vamos a descontar. Entonces todo el dinero que ganaba Tom Jones no sabía, pero iba a amortizar la deuda del sinvergüenza ese, que le decían, hombre, tu pisto está salvo porque lo estamos invirtiendo en Panamá, así que tranquilo. Bueno, ¿en qué paró la historia? No sé yo, lo que sí sé es que los Beatles vieron a Tom Jones, se lo llevaron en su primera gira, no pegaba mucho porque todo el mundo andaba con la Beatlemanía, y entonces creo que se presentó en un lugar en donde estaba Jack Jones, y Jack Jones se enteró y dijo, ve, este tiene mi mismo apellido, y lo invitó a cantar. Allí cuando cantó Tom Jones, lo vio un tipo que lo mandó a citar y lo citó en su cuarto de hotel. ¿Qué tal eso? No sean mal pensados. Y entonces ahí le dijo, mira, aquí tengo una canción que me gustaría que la cantaras. Y Tom Jones la cantó y se hizo famosísimo. El que lo llamó para ponerle la canción se llamaba Burt Bacharach, que fue el que le dio la canción que les voy a poner a continuación, que lo libró un poco a Tom Jones de la presión del dinero que se le robaba el tal Gordon Mills. Y esta canción es interesante por uno, Robert Plant. ¿Saben quién es? Sí, ¿verdad? Ok. Jimmy Page, ¿saben quién es? Sí, ¿verdad? Bueno, si ustedes no saben, son los de Led Zeppelin. Ellos dos participan en esta canción. Fueron llamados como músicos de estudio. Y el otro que participó en esta canción fue, tocando piano, Reg Smith, que posteriormente fue conocido como Elton John. Miren las historias del 1900 ayer, pues. ¡Qué cosas, qué cosas! Y esta era la canción. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat nose. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat nose. Las historias de 1900 ayer, aquí en su programa dominical, el de lavar neuronas. ¡Aló! Buenos días, le dio Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la invitada de lujo para la boda mía? Ay, pues no, y aquí yo voy a cachar el ramo. Así dice que ya se puso de acuerdo con la doctora. Así es, ahí le manda saludos a mi apreciada doctora, y aparte de 1900 ayer, ya es rutina escucharla. Es bien bonita escucharla. Ah, vaya, que me alegro. Dígame. Saludos para ella. Vaya, pues. Sergio, mire, fíjese que quiero escuchar una canción como Miguel Bosé estuvo cumpliendo años esta semana. Regáleme la que me gusta más de todas, ¿eh? Si tú no vuelves. ¿Esa es la que le gusta más? Ay. ¿Y por qué? Si tiene tantas bonitas. No, mire, qué linda la canción. A mí me encanta la de Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón, corazón. ¿Eh? Y cuando pega saltitos. Gran profesional. Me encanta el Bosé. Lástima que se consiguió su novio y con el novio se descuidó y se puso bien gorda. Ya, ¿Perdón? Lástima que se había conseguido un su novio y como que su novio no le daba mucho estímulo porque se descuidó y se engordó mucho, se puso hecho una vieja gorda. Ah, eso sí, ¿verdad? Se ha cambiado un poquito, vea. Vaya, pues está bueno, ya veo que usted no le gusta ser tan indiscreta. Yo le canté que él se puso gordo, dice. Se hizo gorda. Vaya pues, ok. Sí, por ahí vamos. Vaya pues. Ahí va. Si tú no vuelves, se secarán todos los mares y esperaré sin ti, tapiado al fondo de algún recuerdo. El 3 de abril, misma fecha de nacimiento de mi hermano que se me fue. Y hablando de cumpleañeros, un abrazo grande, grande, grande para Federico Celedón, quien el otro día tuvo la gentileza de invitarme una rebanada de su pastel. ¿Qué día cumplió años? El día que la Alianza perdió el invicto como local. También felicidades a Félix Ulloa, el talentoso abogado que fue a poner la queja, y gracias a él es que ahora podemos votar por Carita. ¡Felicidades, Félix! Y vaya otro pedacito. Bienvenido. Gracias. Apúrate. o sé que te voy a quitar. Solo un poquito te puedo poner. Ya no me está quedando tiempo. Yo seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad. Me quemará, yo seré tormento y amor, tú la marea. Saludos grandes, grandes para Gloria Rodríguez, una de la Legión Extranjera que anda de vacaciones acá en El Salvador, seguidora de la Alianza, y por cierto apostó el... ¿Qué? El jueves. Y como perdió, hoy anda en Santa Ana porque la apuesta era ir a ver al FAS. No dirás que no. Bye, lo siento, Gloria. Seré tu amante, bandido, bandido. Ajá. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo. Me perderé. No solo en un momento, en un montón de ratos entre tus brazos. ¡Aló! Carlos Bautista te saluda. Hola Carlos Bautista, ¿cómo te va? Bien, bien. Te acaban de te acaban de mencionar hace un ratito. Hola. Te acaban de mencionar hace un ratito. Algo escuché en la colita de una muchacha que pedía una voz anoa, ¿no? Sí, pedía meditación. Ah. Y entonces decía, mire, si usted no sabe, Carlos Bautista tiene que saber, porque es algo así como yacito. Sí, y la voz anova tiene mucho de jazz. Cabal. Bueno, al mandado y no al retoso, porque ya van a ser las 11 y ya tengo aquí a alguien sentado en el banquillo de los acusados. Ok, bueno, mira, ya que hablábamos de jazz, fíjate que el próximo domingo, celebrando que se acerca el Día Internacional del Jazz, vamos a tener un concierto de lujo. Un pianista de grandes ligas es el mexicano Daniel Hidalgo Wong, conocido como Daniel Wong. Él se presentará con trío. La mayoría de la música que interpreta es original, aunque habrá bastantes estándares. Él es una de las figuras principales del jazz mexicano. Tiene alrededor de 15, entre 15 y 20 producciones. Y es un incansable de la música. Se presenta como solista. Tiene discos como solista, el solo, piano solo, tríos, grupos, de todo. ¿Y eso es el próximo sábado? Es el próximo domingo. ¿Domingo? ¿3 de la tarde? 5 de la tarde. Ah, buena hora. Sí, porque antes habrá una película, Singing in the Rain, para calentar motores. Ah, no te creo. Sí. ¿La del baile de Gene Kelly? No. Es de Gene Kelly y David Reynolds. Ajá. I'm singing in the rain. Exacto, linda. Exacto. Ok, y después va el concierto de jazz. La entrada es gratis. O como mal dicen por ahí, gratis. Es completamente gratis. Completamente gratis, para que no quede duda. Sí, es ridículo que digan completamente gratis. Y gratis es gratis. Es claro. Como que diga que a esta hora de la mañana tengo. Pues ni modo, si es a esta hora, es esta hora. No es de la mañana, va. Bueno, pues sí, después de ese par de críticas constructivas. Gracias, Sergio. No, hombre, a ti. Cuídate mucho. Igual. Vaya pues. Adiós. Aplausos. Linda esta cancioncita. Pero solo los voy a molestar. Eso se llama Tis. Por estos días se cumple un aniversario más del nacimiento de Billie Holiday, que fue una de las más grandes cantantes de blues. Ella fue inmortalizada en una película que se llamaba Lady Sings the Blues, protagonizada por Diana Ross. Película que consiguió 5 nominaciones al Oscar y la que disparó la carrera como actriz de Diana Ross. Una de las canciones que estuvo en esa película es esta, Good Morning Heartache, recordando a Diana Ross y Billie Holiday.

torrentes de recuerdos. ¿Qué tal, Diego? Bueno, muy contento, un placer. Realmente dos grandes amistades con las cuales vamos a platicar esta mañana en este programa que le tengo tanto cariño y tantos recuerdos. Ya le voy a contar por qué. Y pues contento de estar acá, realmente emocionado por estar con dos personas que siempre he admirado en la Radiodifusión Nacional. Y hoy pues que me entrevisten de este lado por el lado de Red es realmente gratificante y estoy muy contento de estar con ustedes acá. ¿Qué tal, Henry Zabaleta? Bienvenido. Gracias, Sergio. Bueno, y además de eso, vocalista, cantante, compositor, músico y además también es locutor. Sí. Así que entre colegas, podría decir si estamos acá, pero fíjese que vamos a hablar de la historia. Este programa es importante porque yo lo escuchaba cuando era niño y decía yo, híjole, un día me gustaría tener un programa así. No, y además somos colegas porque hemos estado departiendo. En la misma tarima, sí. Y usted dándome las notas. Es que fíjese que Sergio se compró una su guitarra eléctrica hace muchos años y llegaba a ensayar con los Red y tocaba en algunos conciertos donde él tenía espacio de llegar en las noches, preparábamos dos, tres canciones y él tocaba con nosotros. Ahí surgió la bonita amistad y grabamos el jingle de cómo quedaron, la parte en si ahí viene Sergio, muchos deben de recordarlo. Y pues surgió una bonita amistad. Luego los fines de semana salíamos a departir algún punto de El Salvador, a conocer, a disfrutar. Realmente Sergio Gallardo es un gran amigo de nosotros desde hace muchos años. Y con Henry Zabaleta, desde que llegamos a tocar las puertas para que nos apoyaran, yo tenía 15 años. Sí, todo el grupo era... Eran de niños. Una bola de cipote adolescente. Estamos en noveno grado y primer año de bachillerato y realmente andábamos buscando una oportunidad en la música. Ya nos llamábamos Red y andábamos tocando puertas en los medios de comunicación para proyectar nuestra música. Habíamos grabado un disco y pues ustedes nos apoyaron muchísimo desde hace tantos años y hoy es realmente una alegría muy grande estar con ustedes platicando de buenos recuerdos. Y eso estamos desenvolviendo. Grandísimos recuerdos, sí. Porque estos son muy abiertos a las sugerencias y había una canción que a mí me gustaba. Generalmente Red se daba el lujo de la mayor parte de sus conciertos tocar canciones propias. Sí, originales. Entonces esa vez se me ocurrió que había una canción que me gustaba y un día llegué al tal ensayo de los Red, sí. Y me dijeron, mire, le vamos a dar una sorpresa. Ajá, ¿y cuál pues? Y yo la tocaba en un tono, ustedes la transportaron. Ajá. Y yo al que me ponía de lado era al lado de Diego, y Diego me iba diciendo, la, sol, fa. Lo que pasa es que Red, desde un principio, a la hora de afinar sus instrumentos, afina medio tono abajo. Hay muchas agrupaciones que lo hacen, Guns N' Roses, hay muchas agrupaciones. Secretos de grupo. Sí, secretos de estado. Y eso es porque tocan mucho. Es decir, tocamos viernes, sábado, domingo, viernes, lunes en diferentes puntos del país. Y los cantantes se cansan. Entonces, si tú estás medio tono abajo, la exigencia vocal es menor. Entonces, la gente no lo percibe, pero el instrumento está medio tono abajo para que los cantantes puedan aguantar conciertos de 2-3 horas. Lo hacen grandes artistas, como te mencionaba, Guns N' Roses. Híjole, grandísimo. Artistas que a los cuales nosotros le aprendimos esa técnica, no nos la inventamos nosotros, ¿verdad? Como pueden escuchar las personas que en este momento están con nosotros, para que vean que hay talento, pero también cierta parte donde ustedes se vuelvan más profesionales, empiecen ya a tener técnicas. Ese tipo de tips y técnicas que son necesarias. Que a la hora de ver el show en vivo, dicen, bueno, realmente la ejecución es fabulosa. Fíjate que este tipo de técnicas y el apoyo de la tecnología es algo que en otros países lo ocupan a flor de piel. Ya es diario, es de diario. Es de diario. Y en países como Centroamérica o en algunos países de América Latina, no tenemos el acceso a tener algunas tecnologías que tienen en otros grandes países, Inglaterra, Estados Unidos y todo, pero este tipo de tips sí los pudimos tomar porque funcionan. Entonces Sergio la sacaba en el tono que era y nosotros estábamos medio tono abajo y teníamos que subir medio tono para poder tocar como Sergio allá sobre telones, Sergio, o sea, sí, ya era una, sí, ya era un ensayo y previo. Vamos a entrevistar un día a Sergio con todos sus No, sí, una vez recuerdo que me invitaron a una tarde alegre que había allá en el Colegio Santa Cecilia. Sí. Y entonces había un tipo que estaba en primera fila tomándole fotos a Red. Y se me quedaba mirando a mí, Y no aguantó y se acercó y me dijo, mira, ¿y vos estás tocando o estás haciendo solo el mate? El playback. No, le dije, estoy tocando. Y entonces Diego le dijo, acérquese a este parlante que ahí es donde está sonando él. Entonces se acercó, oyó mi guitarrita roja que me costó creo que 250 dólares. Era una Fender Stratocaster. Era una Fender Stratocaster, no era cualquier cosa. No. Y con mi banda que era con estrellitas. Sí, con estrellitas. Ajá. Recuerdo. Y entonces viene el tipo y oye, cuando oyó que de verdad estaba sonando mi guitarra en ese parlante, se dignó tomarme una foto que después me regaló. Así que los que no sabían, Sergio toca guitarra. No, no, ahora la charranganeo porque por culpa de ustedes que me dejaron solo y bolo. Sí, ya no me tomaron más en cuenta y entonces ya no pude ser amigo de Red con derecho a tocar. Y hablando de Red, ¿cuántos años hasta este momento ya? Híjole, 25 casi, 25 casi, años. Casi 25 años. Se han fijado que casi todos van de 25 para arriba, estamos hablando de los 80, 90, y claro, y se han mantenido vigentes tanto produciendo como... tocando en vivo. Tocando en vivo. Sí, fíjate que nosotros nunca... A nivel nacional e internacional. Internacional, desde que comenzamos teníamos 13 años, algunos ya tenían 14, 15 años, comenzamos con los primeros pininos, tocando algunos covers de agrupaciones que nos llamaban mucho la atención en español y en inglés, y así sucesivamente fuimos formando la banda, una banda de colegio y de colonia. Estudiamos en el angloamericano y vivíamos en la colonia Miramonte, y así surgió toda la idea de hacer un grupo, pero cuando grabamos un disco que se llamó La Venganza de los Reds, que estaba de moda la película La Venganza de los Nerds, de hecho nosotros tenía concepto el disco, nosotros nos vestimos de nerds, las canciones eran como sarcásticas, como jocosas, como con una letra no habitual. ¿Por qué? Porque tenía un concepto el disco, y ahí surgió la canción esta, Bolo y Solo, y surgieron otras canciones más que sonaron muy fuerte en la radio. Eso te estoy hablando a finales del 90, ya casi el 2000, el 98, 99 y 2000, y realmente la banda llegó a sonar fuerte en la radio, se sacó un videoclip, sonó fuerte, comenzó a viajar a Centroamérica, comenzó una historia que hoy, más de 24 años después, la seguimos contando juntos, mi hermano en el teclado, Ángel en la batería y un servidor en el bajo, de los que iniciamos, de los originales, de los cinco originales, fundadores. Ajá, y quedamos tres aún, y pues seguimos haciendo música todos los días. Y se hicieron famosos, y entonces ya yo no fui su amigo. ¿Cómo no? Por supuesto que siempre fue nuestro amigo, Sergio. Seguro a la orden de respuesta. Música más. ¿Cómo que yo fui el problema, no? ¿Dónde vive Nato Macarena, güey? Yo tengo que ir a Nato Macarena, güey. Trajémonos la tropa. Que acaso somos bestias. Pero guárdate la pistola. Salgo corriendo a la nave. Si quedas pa' la zona. Chacho anda en drogas. Al bote fue a parar. ¿Qué problema? ¿Qué problema? No estoy solo porque ya se fue con otro moro. Bueno, rompámonos la trompa, ¿y qué? Y aquello de, mira, la fuerza bruta es la reacción de los animales, entonces, ¿acaso somos bestias? ¿Ah? Está bien, está bien. Fue un boom esta canción, realmente rompió los esquemas de las producciones nacionales de esa época. No, nosotros... no había la diversión en la música. Habían buenas canciones, es cierto, Top One. Pero esta fue la que divirtió, la que la gente pedía porque quería cantarla, quería aprendérsela. Fíjate, no solo que... eso, sino yo creo que se relacionaban, interactuaban con la canción porque todo el mundo iba a la Zona Rosa o bastante. Era una generación de jóvenes que... bailaban la Macarena. Exacto, que había ya estaba un poco la música alegre, el ska, y este disco fue producido, como casi todos los discos de Red, por Ángel Gutiérrez. Mucha gente no lo sabe. Un saludo para Angelito. Angelito Gutiérrez, uno de los grandes de lo de la música salvadoreña, uno de los líderes de la banda Los Beats, es el papá de nuestro baterista, Ángel. Y él es el productor de la gran mayoría de discos de Red en sus inicios. Y él produjo este disco. Y cuando nosotros éramos una banda de 5 chavos de 16 años, nos dijo, bueno, yo voy a producir el disco. Nosotros ni siquiera sabíamos qué era producir un disco. O sea, nosotros solo hacíamos las canciones y tocábamos y ya. Nos dijo, bueno, se graba uno por uno. Vamos a grabar la batería primero, el bajo después. Y nosotros, mire, no es más fácil grabar todo al mismo tiempo. No, no, así se graba. Esto es profesionalmente, se graba así. Él nos enseñó a cómo se grababa profesionalmente. Sí, porque si no, contaminaban toda la canción. Así se grababa ya en los estudios en el mundo entero, y nosotros teníamos 16 años, no lo sabíamos. Es que pensaban que la grabación iba a ser al igual que en vivo. En vivo. Bobo y Solo, ¿quién la cantó? La cantó Cristian Cromeyer. Cristian fue de las tres generaciones, ¿verdad? Tres generaciones. Cristian Cromeyer y Carlos Golcher, de la primera generación, de los fundadores del grupo. Luego llegó Rafa García y Gustavo Lechuga, y ahora llega Marito Ortiz y Nelson Lobo. Son tres generaciones de dos cantantes. Cada uno, siempre hemos tenido dos cantantes porque nuestros conciertos son bien largos y tocamos todos los fines de semana. Con un cantante, el cantante quedaba afónico de viernes a sábado, entonces había que... Sí, yo no podía ir porque tenía compromiso los domingos. Los domingos. El tercer cantante y guitarrista. Y les cuento una historia de este disco. Ángel Gutiérrez mandó a llamar porque dijo, en este disco vamos a meter trompetas, trombones y saxofones, y nosotros no tenemos trompetas, saxofones, pero más adelante los tendrán, serán músicos invitados. Y sin necesidad de hacerlo como se llama en el sample. Es que lo íbamos a hacer en teclado, pero dijo no, este disco requiere contratar el sonido músicos, puro. Sí, músicos de apoyo. Y nosotros dijimos, mire, pero si nosotros no tenemos en el grupo, nosotros somos 5, todos los grupos internacionales buscan músicos de apoyo para grabar y luego incorporan músicos para presentarse en vivo. Y nosotros, bueno, 16, 17 años. Si usted dice, don Ángel, dele. Y llamó a Víctor Tomasino en el saxo, un maestro. Claro, ajá. Llamó a Edberto Pérez en el trombón, otro maestro, y llamó a Castaneda, que en ese tiempo fue director de la Sinfónica y de la Big Band también. Ellos grabaron los metales de ese disco, y los coros los grabó nada más y nada menos que Pamela Robin. era una jovencita la cantante la que rockera. Todavía no era rockera, era no, una jovencita cantante. Era popera. Sí, era popera, que me recuerdo un día le dieron la oportunidad, tú en una emisora, de hacer un acústico y nos llamó a nosotros para que fuéramos sus músicos y así comenzó ella a incursionar como solista, pero ella grabó los coros de varios artistas y Pamela Romín, que es una gran amiga y conocida en la música salvadoreña, pues participó en los coros de los discos de Red, de los tres primeros discos de Red, y así se hizo la historia de este incluso disco. Incluso voy a hacer un paréntesis porque Pamela Romín hizo un esfuerzo grande para tratar de montar Jesucristo Superestrella. Sí, sí. Consiguió un montón de artistas salvadoreños y se estaba ensayando ya. Yo fui a uno de los ensayos, estaba muy bien realizada. Infortunadamente le retiraron el patrocinio y ya no hubo cómo el apoyo, poner, ¿no? El apoyo, correcto. Ajá. Para poder montar todo el sí. todo de la y hablando de Red, pues Red, cuando yo tenía el programa de televisión, me hizo mi pista. Y usted tiene esa pista, serio. Fíjese que yo no tengo la pista. Pero yo creo que sí se la voy a pasar para que usted la tenga en este programa. Yo no la tengo. No tengo la tal pista. Es propiedad de él, está la escrita que, y ya. La que yo tengo es la pista que me hicieron para Sergio Las 9, una pista que pues era grande, mi jefe le hizo así el aquello de que no, mira, sí, pero no, y entonces no lo usamos, pero era una gran pista. Rafa la cantó. Damas y caballeros, llegó la hora del mejor programa deportivo en El Salvador, y con ustedes su anfitrión, Sergio Gallardo. Lleva los deportes en la palma de la mano, se despierta y se duerme y también se las puede todas, y si no se las inventa, piensa en fútbol, hace en la hora de comer. Carreras de carros, motos y bicicleteadas, desayuna y se almuerza un taekwondo. Sueña con partidos y hasta se toma una ducha con gimnasia y un poco de ajedrez. Si quieres saber cómo quedaron a las 9, Sergio te lo va a decir. Con Sergio a las 9, con Sergio a las 9, cómo quedaron en los deportes. Sergio a las 9, con Sergio a las 9. Le vi cara de sorpresa. Híjole, tantas, pero tantos recuerdos, Sergio. Eso habrá sido tal vez en el 2007. Sí, cuando estaba de moda el corrido de las patas. Claro. Esa es una canción dedicada a todas las bichas guías que te piden carrito, salida, viajecitos y vos. ¿Y de dónde? Joselo, el negro feo que vende huevos en la esquina, se enamoró. De Marta, la bicha guía, cuerpo de sandía y el ave y angelical. Y entonces llegado el día en que estaría el muy malía cerquita de ella. Le dijo cosas bonitas, mi coluchita, yo solo quiero, vamos a bailar. Y ella le dio un montón de espinillas y se acordó lo que su madre le decía. Que no traigas monos feos, no seremos sus suegros, mucho menos sin dinero. Ella le dio un montón de espinillas y se acordó lo que su madre le decía. Que no traigas monos feos, que no seremos sus suegros, mucho menos sin dinero. Entonces la desdichada cara de iguana puso una cara de vomitar. Le dijo, vos sos muy feo, vos me das medio, yo no te quiero ni para hablar. Entonces pasado el tiempo, el negro feo se lo propuso, no se rindió. Y luego la desdichada, sin más remedio, por el negrito se decidió. Y ella quería viajes a Suiza y le pedía dinerito en la alcancía. Y en mi ropa se compraba, por lo tanto que la amaban. Suiza, y le pedía dinerito en la alcancía. Y mi ropa se compraba, por tanto que la amaba, y todo se lo dio. Resulta que el año y medio la desgraciada de la gordita lo abandonó. Y el negro lloró dos mares y siete ríos por la maldita desolación. La huella cuerpo es sandía y otro novio con dinerito se lo enganchó. Y el día, el mero día del matrimonio, los zapatitos se quitó. Estaban las dos patas. Y la base de esto era, era esto, ¿eh? A ver si canta o no canta aquí. Lleva los deportes en la palma de la mano, se despierta. Y saludos se a Rafa, que lo voy a hacer que escuche este en podcast. Si no, se las inventa. Aquel anda en Las Vegas. Él vive en Las Vegas desde hace más o menos 2 años y medio. ¿Y anda enamorado? Sí, le mandamos un saludo muy especial de parte de todos sus amigos, los Red. Realmente, cuando él decidió cambiar su vida e irse para los Estados Unidos, pues yo sé que a él le hace falta Red y a Red le hace falta también la amistad y el talento de Rafa García, y pues realmente son cuestiones que suceden en la vida, y hay muchos integrantes del grupo que han tenido que salir, también Gustavo Lechuga, el otro cantante, también vive en San Francisco, y así varios de los integrantes de Red, y pues le deseamos lo mejor, que Dios lo bendiga, y la amistad persiste de por vida. Cuando la música te ha unido, nada te separa. Pero lo bueno de esto es que el grupo continúa, ha seguido, y mejor todavía, porque han incrementado los 5 que fueron, ahora ya son una banda completa. Sí, o sea, ya hay trompetas, hay saxo, hay... Espérame, siempre han sido banda completa, ¿qué te pasa? Éramos cinco monos que andaban hechos claro, unos locos queriendo hacer las cosas. En un principio era guitarra, bajo, batería, sí, hasta teclado que, y voz. Hasta que Ángel les dijo, métanle esto. Métanle, y nos sugirió el otro cantante también. Uh-huh. Lo que pasa es que Cristian siempre vivió en los Estados Unidos. El que cantó Bolo y Solo, y vino a grabar nada más unas 3 canciones de ese disco, y luego se regresó porque él vivía afuera, y Golcher era el cantante principal, pero los dos cantaban porque cuando venía Cristian se incorporaba, y la suerte de Cristian de cantar Bolo y Solo en ese disco, y fue la que una de las canciones que pegó fuerte de ese disco. Luego grabamos otro disco más, y este se llamaba La Venganza de los Redes, el otro se llamó Y sigue la venganza. Sigue la venganza. Mire, yo quiero que usted le cuente a toda la gente lo que acabamos de estar platicando, porque hay experiencias que creo que lo marcan, dice uno, sí. Estoy haciendo bien las cosas. De ese barcito. Fíjese que desde el 2005 la banda comienza a viajar de promoción a los Estados Unidos, comenzamos a salir en televisoras como Univisión, Telemundo y otras más que son locales para centroamericanos, latinos, y comenzamos a llegar a conciertos, a festivales, que eran donde tocan las Hermano Flores, el Salvadoreñísimo, que toca Álvaro Torres, tocaba Red, pero en esos festivales no hay un contacto. Sí hay miles de personas, pero no hay un contacto personal con la gente, porque hay una barra y está la gente y está el escenario, y uno llega y se va. Luego decidimos hacer una gira de bares, de venues, le llaman allá, o pubs, y fue bien interesante porque era una gira para 200, 300 personas en un bar, tocando solo jóvenes y rock en español, llegando a lugares como Carolina del Norte, donde hay pocos salvadoreños, pero llegaba mucho mexicano, mucho argentino, y bastante salvadoreño del área cercanas como Charlotte y algunas otras más. Obviamente Washington, Nueva York, New Jersey, Boston, Houston, Los Ángeles, San Francisco, todas las ciudades donde hemos tocado para la comunidad salvadoreña, y llegamos a un bar que era para 300 personas, y decían, bueno, ¿para qué van a viajar tantos kilómetros para venir a tocar para 250, 300 personas? No importa, la gira era una gira bar, claro. Y llegamos y llegaron 350 personas, 50 personas no las dejaron entrar, porque la capacidad del lugar, sí cabían, aquí en El Salvador eran cabido 600, 800, sí, 800 metros, pero no las dejaron entrar por la capacidad del lugar, la gente se quedó en las ventanas viendo al grupo, y cuando terminamos, llegó alguien y me dio la mano y me dijo, pasaron 15 años para que lo volviera a ver en vivo, ustedes llegaron al Instituto de Chinameca cuando yo estaba en segundo año de bachillerato y pasaron 15 años para volverlos a ver, gracias por venir, la próxima vez también estaremos aquí, y se fue caminando él solo en las calles, es decir, había llegado a saber de dónde, y luego fuimos en esa misma gira, a los dos días tocábamos en Boston, que queda 8 horas de Washington en por tierra, llegamos y estábamos afuera en la camioneta sacando agua y ya a punto del concierto, y alguien llegó un poco tardecito, ya a las 11 de la noche, justo cuando iba a tocar a la banda, y nos encontró afuera. Nos dijo, ¿ya comenzaron a tocar? No, todavía no. Miren, esto lo vi en Facebook hoy, el anuncio lo vi en Facebook hoy. ¿Por qué no lo anunciaron antes? Yo vivo a 2 horas y yo me vestí, me vine para acá y he manejado 2 horas yo solo, mis amigos no los pude controlar, no podían, pero aquí estoy apoyando, y llevaba una bandera de El Salvador en la mano. Es decir, son historias que no importa que llegue a un concierto 200 personas, 150 personas o estar en un festival de 4,000, pero que lleve una bandera de El Salvador en la mano y que llegue y te pida las tus canciones, porque ahí no estábamos tocando ni de Maná, ni de Soda Stereo, las canciones de Red, que lleguen y te piden canciones que ni siquiera llevamos ensayadas y que tengamos que tocarlas así, charangueadas porque la gente las quiere escuchar, es realmente gratificante. Hay algo que me llama a mí, bueno, no me llama la atención porque yo conozco la calidad de gente que son ustedes, pero usualmente, si yo vengo, todo lo que antes se ha hecho es pura babosada porque el cachimbón soy yo, ¿y qué? Sin embargo, Red le rindió un homenaje a los Eclánticos. Sí. Es que nosotros siempre los hemos admirado porque nosotros, todos los integrantes de Red, estudiamos en la universidad y nos graduamos y a la par hacíamos la música. Y a nosotros nos contaron que los Eclánticos hacían eso, que eran doctores y hacían música en las veladas de la Nacional. Entonces nos llamó la atención y rindiéndole un homenaje a ellos, nos vestimos para el tercer disco y durante 3 años de guayaberas. No sé si ustedes recuerdan o han visto alguna foto de Red con guayaberas blancas en los discos. De hecho, en la portada de un disco es con guayaberas. Bien diputados. Ajá, con guayaberas blanca, era porque eran las guayaberas, sí, que ocupaban los Eclánticos. Tenía un concepto el grupo, y grabamos una trilogía de corridos, el corrido de los Red, porque ya sabíamos que existía el corrido de la cama, y dijimos, okay, mira, nosotros admiramos ese grupo, hagamos un corrido al estilo de los Red, surgió el corrido de los Red, luego el corrido de las patas, que es el que acaba de sonar, y surgió el corrido de la cama en una versión de los Red, pero no podíamos tomar la canción sin permisos, ni mucho menos, porque le teníamos tanto respeto a los Eclánticos que no podíamos hacer la canción sin la autorización de ellos. El problema es que ellos viven en el extranjero y nos contactamos vía correo electrónico con Superpollo. El Superpollo, sí. Que es uno de los integrantes. ¿El vocalista? El vocalista, y vive en Suecia, me parece. Yo le escribí un correo redactadito y todo, y él me lo contestó como a los 2 o 3 días, muy contento, diciéndome que sus hijos cantaban las canciones de Red y que eran fans del grupo y que era un placer para ellos que nosotros pudiéramos grabar esa canción y de hecho que se las mandara para que ellos le dieran el aval antes de sonarla en la radio. La grabamos, la produjo Carlos López, grabamos la canción, se la enviamos a ellos, dijeron perfecto, nosotros la cortamos porque la canción dura como 7 minutos y nosotros la cortamos para radio, hacer el programa 4:30 o algo así. 5:16. 516, algo así. Ahí la tienes, para ser exacto. Me extrañaría si Sergio no sabe. 516, la cortamos, porque de 7 minutos iba a ser imposible que en la radio. Igual que la original de ellos. Ajá. Entonces la cortamos y surgió esto en un homenaje a los que hicieron carrera académica y carrera musical al mismo tiempo. Y nosotros sabemos qué es eso de llegar de la universidad y agarrar los instrumentos, ir a tocar, ensayar, llegar a las 2, 3 de la mañana y estar en clase a las 7 de la mañana y así sucesivamente hacer las tareas al mediodía y todo, pero sacar las dos cosas, lo académico y lo musical, y a ellos se lo copiamos, a ellos fue nuestro gran ejemplo de estudiar en la universidad y hacer música. Y es que realmente ellos eran muy buenas. Esa es una canción dedicada al típico conquistador criollo que anda en el pueblo alucinando con el carro de su papá. Si usted siempre improvisa, toma alcohol a toda prisa, quiere a sus hijos y pega a su mujer, este corrido es para usted. Es de un muchacho macho, macho hecho y derecho, con mucho pelo en el pecho, pero salado a más no poder, pues lo macho se le volvió contra él. Hoy le estamos cantando el corrido de la cama, no le estamos jayaneando, ya que este es un corrido serio, lamentamos por censura no meterle lo venéreo. Se llamaba Ludovico Abel Arsenio Petronilo Oliverio Octavio Gerson Evaristo Duncan William Marlon Marvin Agapito Belarmino Macedonio Juventino Wenceslao Caledonio Aureliano Musul Mauro Fabriciano Idialuso Hermenegildo Soilocleto. Pero de cariño le decían Beto, y aunque nunca sufría de olvido, nunca se le supo todo su apellido. Siempre sufrió toda la vida, pues por su nombre nadie lo quería. Estaba tan desesperado, quería casarse, no había probado. Ludovico Abel Arsenio Petronilo Oliverio Octavio Gerson Evaristo Duncan William Marlon Marvin Agapito Belarmino Macedonio Juventino Wenceslao Caledonio Aureliano Ursur Mauro Fabriciano Idea Lucio Hermenegildo Soilocleto. Al fin se casó pero con un feto, no se sabe qué le dio a la Lola, pero parece que fue su nombre escueto. Fea chaparra impaciente, tenía bajo su mental coeficiente, y arranqué con cuchilla certera, había perdido el gusto en riña callejera. Ludovico Abel Arsenio Petronilo Oliverio Octavio Gerson Evaristo Duncan William Marlon Marvin Agapito Belarmino Macedonio Juventino Wenceslao Caledonio Aureliano Musul Mauro Fabriciano Idialucio Hermenegildo Soilocleto. Apenado se casó pero en secreto, intentó casarse en horas no se asombre, pero no logró decir todo su nombre. Cuando empezó con su apellido, el juez y el cura ya se habían ido. Como el papel no fue firmado, no quedó de otra que vivir arrejuntado. Ludovico Abel Arsenio Petronilo Oliverio Octavio Gerson Evaristo Duncan William Marlon Marvin Agapito Belarmino Macedonio Juventino Wenceslao Caledonio Aureliano Musulmano Fabriciano Idialucio Hermenegildo Soilocleto. La luna de miel le planteaba un reto, no era que no se sintiera pispireto, sino que el presupuesto era indiscreto. Como no tenían para el princes, alquilaron en el Oso una suite, y como estaban bien picados, se dedicaron de un solo al mandado. Por desgracia la Lola era curiosa, metió la pata preguntándole una cosa. Perdona, le dijo si me meto. Pero ¿cuál es tu nombre completo? Beto ya no hizo ni el mandado, explicando el día en que lo bautizaron. Como su mamá ignoraba al padre, le puso un nombre de todos los probables. Ludovico Abel Arsenio Petronilo Oliverio Octavio Gerson Evaristo Duncan William Marlon Marvin Agapito Belarmino Macedonio Juventino Wenceslao Caledonio Aureliano Musulmano Fabriciano Idialucio Hermenegildo Soilocleto. No se supo quién fue el papá de Beto, le saldría caro y encuciable regalarle a todos el día del padre. Por estar llorando sus tristezas, se olvidó de la ganosa dama. Y así todo chulón y como estaba, con un cuchillo lo corrió de la cama. Si el mensaje no lo tomo, cree que fue en broma. Lo sentimos, puede fallecer. Pues puro macho hoy es la mujer. Sabe judo y defensa personal. De puro hobby lo mandan al hospital. Ser macho ya no conviene. Pues si lo intenta, ahí se tiene. A que en 9 meses le salga un nene. Ludovico, Abel, Arsenio, Petronilo, Oliverio, Octavio, Gerson, Evaristo, Duncan, William, Marlon, Marvin, Agapito, Belarmino, Macedonio, Juventino, Wenceslao, Caledonio, Aureliano, Musulmauro, Fabriciano, Idialucio, Hermenegildo, soy Locleto. Y tú no querrás llamarlo Beto. Ay, hombre. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Vox. Nueve. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Martes. Martes, 7:30 p.m. Vox 9. Vox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Leche Lala, entera, semidestremada o light, 1 litro, 5x5.32. Aceite Orisol 300 ml, 2x9.69. Solo en Walmart. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para 2 al activar persona favorita. Para que WhatsAppen con todos sus contactos en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo te da Claro, porque eres mi persona favorita. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Hoy acá en 1900 ayer, además de Henry Zabaleta, tenemos la presencia de Diego Selva. Es un placer para mí. Una cosa, Diego, perdón que te interrumpa. Nunca en los 8 programas que hemos tenido de música nacional he visto a mi amigo Sergio tan emocionado poniendo la música de ustedes. Nunca, porque no sé. Lo que pasa somos es que amigos. Con ellos somos amigos. Ajá, nos une incluso más afuera de la música. Porque yo tengo un apartamento. Y entonces mi apartamento tenía 2 baños gachos, feos. Y entonces yo dije, no puede ser, porque era un baño para muchachas, yo nunca iba a tener muchacha. Y entonces dije, voy a hacer un baño con tina. Y resulta que un red se estaba graduando de arquitecto. Y el otro de ingeniero. Sí, y su primer trabajo que hicieron fue ese. Y lo llegaban a ver, incluso después de hacerlo, de modelo. Llegaron un tiempo después por culíos. Porque estaban pensando, mire, cuando viene esta babosada no se va a caer. Va a caer el de abajo, ¿verdad? Es que el guitarrista estaba graduando de ingeniero civil y mi hermano, que es el pianista, se estaba graduando de arquitecto y éramos amigos con Sergio y le dijo, mira, ¿y por qué no me ayudas? Y hicieron, entonces le construyeron el baño con tina a Sergio y ya te puedes imaginar la amistad que nos une. Imagínate del 80 para acá cuántos grupos yo lancé y nadie... Era ni constructor, ni pintor, ni albañil, ni nada, nadie me hizo nada en mi casa. Y entonces fíjate también que una vez, yo les dije a ellos, mira, y así fue lo que nació lo de la guitarra, yo quisiera sentir eso de que un montón de gente me esté viendo, y a ellos les dio risa. Y me dijeron, pero si a usted todos los domingos lo veo un montón de gente. Sí, pero no es lo mismo porque yo no veo a esa gente. Y entonces Red organizó un evento que se llamó Red y sus amigos. Que existe hasta el día de hoy. Pero no me han vuelto a invitar, los infelices que lo hicieron. Lo hicieron por mí. Exacto. Y ahora los desgraciados. Un montón de amigos. Este año en diciembre será invitado especial, seguro, y va a llegar a ensayar esas dos canciones. Híjole, antes sí, porque con esas dos, a mí me dejaron. Tomame en cuenta, aunque sea ahí estará Henry también. En la caja, si quieres. A mí ahí me estará. Dejaron dos canciones: El Corrido, el y Bolo y Sol. Ajá. Y se suponía que yo era el que iba a cerrar. Ajá. Pero había un mi amigo que estaba incluido en el tal concierto, cuyo ego es más grande que el mío, y él salió con... No, el que tiene que cerrar soy yo. Entonces yo le dije, bien, Daniel, no me importa. Yo lo que quiero es ir a tocar. Y entonces Daniel cerró. Pero yo me di el gusto. Y aquí pasó algo así como aquel bar que cabían solo 200 o no sé qué. Ajá. Porque... fue el Sport Bar que estaba ahí en Escalón. Ahí en el Escalón. Y entonces la gente rotaba porque teníamos full house. Y en eso total. Se iban 40 y entraban otros. La gente 40. Esperando afuera el espacio. Sí. Fue realmente una época donde el rock tenía mucha cabida en tanto en radio, en televisión y en eventos en vivo. Hicimos ese evento que se llama Radio y sus Amigos. Todos los años lo hacemos. Invitamos artistas, en esa época fueron medios de comunicación, porque dentro de los medios de comunicación había mucha gente que estaba incluida en la música. Ahí estaba Daniel, estaba Gerardo, Ixchel Pérez del Diario de Hoy, uh-huh. Estaba usted, estaba Kevin Rodríguez, sí, y José Calderón. Sí, aquel cantó Voy a pasármela bien. Voy a pasármela bien. Y estaban jovencitos, tenían la edad que teníamos nosotros en ese tiempo, ya teníamos como 23, 24 años nosotros. Pero yo no toqué covers, yo toqué originales. Sí, exacto. Ahora, hablando de cosas, de grupos que hacen homenaje, hay un grupo contemporáneo de ustedes que también hizo un homenaje a una figura tremenda, a mi querido amigo, él ahora ya ascendió, ya no es monseñor, es el cardenal. Y estos no son mis amigos, el que es mi amigo es el productor. Luis López, no puede faltar. Yo, mataron al bolero, a la rumba y al son. A todos los pachosos se vistieron de arrebol. Corbata de moño, potrilla y charol. Las madres se picaban con anticipación. No vayan a ese baile, por pa' ver rock and roll. Pero vas, vas, barra, vaya, vas. Qué risa me das, vas. Quiero que estás ya, vas. Agarre con vaya, vas. Vas, vas, ya, barra, vas. Y hay cosas que no se mencionan, porque vaya, tengo esto que igual que ustedes hicieron un homenaje. Y además tengo otra anécdota de lo que no muchos se enteran, porque son así de las tensiones entre los grupos. Que siempre sucede. Sí, yo sé que siempre sucede. Ellos tenían una canción que la hicieron suya, y no era de ellos, era esta, ¿eh? Tú dices que ese es un hombre, mi vida, yo seré tu Superman. Son los buenos amigos de Esquina Opuesta, con los cuales tenemos una buena amistad, pero en algún momento se destapó. Hubo una discordia porque nosotros también tocamos esa canción. Cabal, en vivo. Va, eso. Pero esa canción la tocan muchos grupos nacionales en diferentes versiones. Pero ellos se pusieron celosos, ¿verdad? Yo creo. ¿Aló? Hola. Hola. Y yo también tengo mi anécdota. ¿Cuál es su anécdota, doctora? Con Diego Selva. ¡Ah, sí! Ahí nació mi amor platónico de Sergio Gallardo. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? Allá por 1900, no sé cuánto, en el Canal 10, él lo invitó a una entrevista. ¡Ah, es cierto! Yo estuve... Diego decía azul, Sergio decía verde. No, como Diego decía el Barça, Sergio decía Real. Pues sí, eso que Diego decía Palito Ortega, Sergio decía Leonardo Sabio. Yo ding don, de la risa. Ding don, ding don. Ding tantas... don. Desde ahí dije, Sergio es mi amor platónico para siempre. Gracias, doctora. A Diego Ser, y hoy que sé que es un gran guitarrista, lo amo más todavía. Tremendo guitarrista. No, genial. Y hablando del Canal 10, saludos te mandó Tito Esteves. Híjole, gran amigo que estuvo también en Radio Difusión y trabajó tantos años en el Canal 10. Yo llegué al Canal 10 cuando tenía 17 años y ya tocaba en red. Pero espéreme, entonces, no hemos terminado ajá. La historia del Superman. Ah, la historia del Superman. Entonces, nosotros tocábamos la canción y creo que hubo un poco de discordia porque ellos la grabaron y la comenzaron a promocionar en la radio. Nosotros hasta el día de hoy la seguimos tocando, pero yo creo que eso, ese recelo por la música siempre ha existido en todos los tiempos y creo que es parte de hacer la música, de celar lo tuyo. Cuando vos querés algo, lo celás y yo creo que en la música es permitido, pero hasta cierto punto. Así que fue un año o dos años de. Sí, yo me acordaba de eso y dije, hoy lo voy a sacar. Después se limó la aspereza y tenemos una muy buena recuerdo. De hecho, su productor Jaime Méndez participó cuando nosotros grabamos un disco en Audio Z. Y con él no fue que grabaron también el jingle de cómo quedaron. ¿Cómo no? ¿Verdad? Con él fue, por supuesto. Pero él estaba en Audio Z y los ingenieros eran Héctor Majano y Jaime Méndez. Jaime Méndez era un joven, al igual que nosotros. Uh-huh. Entonces, el lugarteniente era Majano y se grabó el disco, uno de los primeros discos de red, el The Losers of the Eleven, que fue puramente en inglés. Lo grabamos ahí en Audio Z y pues tenemos una muy buena amistad de muchos años. Majano formó parte de la orquesta Don Bosco, sí, también sí. Estuvo con el sonido de los hermanos Cárcamo. Sí, sí. Uh-huh. Sí, ahora vive en los Estados Unidos y se dedica a grabarle a artistas de carácter religioso. Uh-huh. Luego que se fue Majano, comenzamos a grabar los discos de red producidos por Ángel Gutiérrez y operados por nada más y nada menos que Claudio Morazán. Pero nosotros teníamos 18, 19 años, no sabíamos. No sabía ¿A quién estabas no tocando? No sabía. No le quedábamos bien, decíamos, y este señor que está en la Humphrey consola. Bogart, es Humphrey chero Bogart, de Don Ángel, yo. Me contestaba mi hermano, es chero de Don Ángel. Pero, o sea, no sabíamos que estábamos. Entonces ahora, cuando comenzamos a pensar y decimos, híjole, esos discos pegaron fuerte en la radio, en la tele, producción. Es porque en la producción estaban heavies. Estaba Ángel Gutiérrez, que venía de cantar de Panamá, venía de cantar en cruceros, había, es decir... Beats, Hierro. Era el... estuvo en Dicesa. En Dicesa, era el productor, uh-huh. Era el productor artístico de Dicesa, de una disquera que tenía ese... de saber que... No me le ponga productor, porque él de abajo tenía productores, él era el director artístico. Así es. Entonces él sabía, decía, esta canción no lleva solo guitarra, y nosotros, ¿por qué Don Ángel si nosotros tenemos guitarra? Esta canción no pide. Canción pide un solo de saxofón. Nosotros nos quedamos y decíamos, y este señor, ¿cómo sabe? Es que ese es lo que hace el director artístico. Claro. Si aquí necesitamos coros de mujeres. Y aquí decía, esta canción hay que repetir doble el coro al final porque el coro es lo pegajoso. Entonces eso es lo que le va a gustar a la gente. Repitámoslo dos veces. Nosotros, Don Ángel, la canción no es así. Sí, pero le vamos a poner un coro más. Y nosotros, ¿y por qué le cambia? Eso es lo que hace el director artístico. Claro. Y en la consola estaba Claudio Morazán. Entonces estábamos asegurado el estábamos en buenas manos. Jóvenes de 17, 18 años que entran al estudio de grabación a grabar un disco original no tienen esa oportunidad. Y nosotros sí la tuvimos porque... Buenos padrinos. Sí, buenos padrinos. Y fíjate que yo tenía 21 años cuando grabamos ya. Ya la gente ya conocía a Bolí Solo y todo. Éramos jóvenes de 20 años que teníamos 3 discos de música original grabados a los 20 años. Uh-huh. Es decir, nosotros siempre apostamos por la música nuestra. Ahora ustedes también fueron contemporáneos de Freeway, ¿o no? Sí, sí, sí. Grandes amigos que estudiaron en la universidad juntos con nosotros también. ¿Y con salimos ellos juntos. No se pusieron celosos por no, ningún disco? Fíjate que no tanto. Realmente con ellos era un poquito más el recelo de a quién nos salía mejor la presentación. Es decir, competíamos porque sabíamos que había un grupo bueno que se llamaba Freeway. Y teníamos que ensayar y llevar un espectáculo bonito porque... Sonar en radios, sí. Cuántas presentaciones mensuales. Era como, sí, era como un, como una, digamos, una sana competencia, porque sabíamos que habían varios grupos que estaban haciendo un buen trabajo, pero había uno específicamente que era como nuestra contraparte. O tocaba Freeway o tocaba Red en esa fiesta. O tocaba Freeway o tocaba Red en ese intramuro. Entonces era como interesante tener esa contraparte para tratar de hacer las cosas bien. Saludo a uno de mis oyentes fervientes, el Bafle, el hermano de Max. Hablando de los 80, los 90 y los 2000 y el presente, la gente contemporánea también de Red, como Esquina Opuesta y Freeway. Y hablamos, dije, de los 80, de los 90, de los tururú, tururú, hasta la actualidad, porque Red acaba de sacar un nuevo trabajo. Sí, estamos grabando tres discos, realmente. Uno se llama, y siempre son conceptualizados, un disco featuring, que es con colaboraciones, y ahí viene una colaboración con El Vampiro, ex Maná y ahora Jaguares, de Échale Vampiro. Él está grabando las guitarras para una canción de este disco. Va a ser una colaboración del Vampiro, ex Maná y hoy Jaguares con los Red. Me gusta el nombre, featuring. Featuring. Que es el featuring. Ajá, ¿no? Exacto. Featuring. Mal dicho, pero así es. No, pero así está. Con El Vampiro de Maná estamos grabando una canción con el guitarrista de Héroes del Silencio, Alan Buzlavsky. También viene una canción con él en el disco. Una canción con René Alonso, el Pura Uva, que es una versión de una canción que él popularizó mucho. Y este disco, el concepto es poder grabar con artistas nacionales e internacionales de diferentes géneros. Puede ser un DJ, puede ser un... alguien de la cumbia, alguien romántico. Grabamos un tema en este disco con uno de los cantantes más importantes de Costa Rica, se llama José Cañas, y esa canción está en un disco que está peleando nominación para el Grammy en el disco folclórico costarricense, Marca País. El ahora, disco de... ustedes no los podemos encasillar en ningún género, porque ustedes tocan ska, tocan rock, cumbia, tocan rock. Esa es la idea de ese disco, y estamos grabando un disco que se llama... punk. Sí, de todo. Estamos grabando un disco original que se llama Historias de Amor, donde va a contar diferentes historias bonitas y no tan bonitas de amor, y estamos terminando ya nuestro CD, DVD acústico que grabamos el año pasado, que será lanzado a mediados de año, como celebrar los 25 años, que está toda nuestra historia, todas las canciones en versiones acústicas, y hay algunas canciones inéditas que serán movidas en radio en la versión acústica para mover el disco. Creo que son ahorita, tres discos. Ahorita me va a dar el lujo de estrenar para la Vox la nueva canción, porque sí. Todavía no la han venido a dejar, ¿verdad? ¿Cómo no? La próxima, ya se la enviamos a Jorge, y al parecer la próxima semana ya comienza a sonar en Vox, pero va a sonar acá en primicia. Esta canción se llama Solo los Dos, es original de Red, es un rock pop, es un rock pop con arreglos así de metales, un poco como funk, como ya un arreglo más elaborado de música. Este es un trabajo en el cual nosotros queremos expresar que tenemos 25 años de hacer música y que hay un poco de madurez musical, y ese es el trabajo. Eso me gusta, que no es por gusto los 25 años, ya no son los bichos de ¿y por qué, don Ángel? Exactamente, ahora queremos expresar toda esa experiencia en un disco maduro, universal, que pueda sonar en el extranjero, que la gente diga esto es rock en español, y eso es lo que estamos original haciendo. Y es original, todo el disco es original. Esto es Los dos. Solo los solo dos. Solo los dos. Los Red. Oh my God. Tiempo ya, yo siento que nada es igual y no cabe la duda que tus razones las tendrás. Levanto mi mirada al cielo buscando las razones del por qué tú ya no estás buscando una oportunidad. Espérame, mi amor, soy loco por vos. Espérame, que voy por vos. Yo ya no puedo más. Una oportunidad. Y escúchame, mi amor. Llévame al cielo, corazón. Con tu sonrisa y la brisa, solo los dos. Cuéntame tu historia de amor. Y quiero estar en ella, solo los dos. Cada vez que estoy con vos, yo siento que muero de amor. Y no cabe la duda, que yo ya estoy loco por vos. Y miro tu cara en las estrellas, y yo te escucho hablándome de amor. ¿A dónde estás y a dónde vas? Te alejas más. Espérame, mi amor, estoy loco por vos. Espérame, que voy a amor. Ya no puedo más. Una oportunidad. Y escúchame, mi amor. Llévame al cielo, corazón. Con tu sonrisa y la brisa, solo los dos. Cuéntame tu historia de amor. Y quiero estar en ella. Que te pienso y cada vez que te sueño, despierto en mi cama pensando que no te tengo. Espérame, mi amor, estoy loco por vos. Espérame, por favor, que estás tan lejos. Llévame al cielo, corazón, con tu sonrisa y la brisa, solo los dos. Cuéntame. A partir de mañana me voy al CENAR para recibir clases. ¿De qué diciembre? Porque tengo años. Es el último sábado antes de que se acabe el año, Rey y sus amigos. Ya, comprometido. El último sábado antes que se acabe el año. Y se tiene es que, en medio del 24 y el 31. Y lo tienen que poner entre comillas o entre... Y los dos tienen entre, que hacer algo, un entre dúo. Entre paréntesis le tienen que poner la reivindicación. Y digo la reivindicación porque han quedado mal conmigo, que han hecho miles y miles de conciertos, por mí lo iniciaron y me han ignorado. Sí, es cierto, usted, ese concepto y fue se llaman por usted. Mis amigos, aló. Aló, Sergio, interesante el programa, esta parte, pues, conocer un poco más de Red. Honestamente, a mí me quedó clavado con cómo quedaron, pues, cuando ya ellos tenían el jingle que siempre suena. Desde ahí, pues, me quedaron ellos clavados y no sabía que uno de los talentos del Salvador, pues, contribuyó con ellos, que era Ángel Gutiérrez. Claro. Es el papá de nuestro baterista, Ángel. Y si se portan mal, él sacaba el chilío. Ah, bueno, increíble. Bueno, acordate que Ángel Gutiérrez debe formar parte de los notables talentos de 1900, del salón de notables de 1900. Vamos a organizar el salón de notables de 1900. De hecho, en el acústico. Muy buenos los arreglos y bueno, las voces que ellos tienen, de tantos ahí que contribuyen con el grupo. Saludos y invitarlos a que siempre sigan adelante, Sergio. Va, pues gracias. Ángel Gutiérrez, lo invitamos al acústico de Red, el DVD y CD. Él es nuestro invitado especial. Dijimos, miren, invitemos a Ángel para que toque una par de canciones. No, dijimos todos, es que Ángel no va a tocar un par de canciones. Él va a ser el director del acústico y él va a tocar todo el concierto con nosotros, el piano. Y él tocó todo el concierto. Está Red y él en medio, uh-huh, tocando en el acústico, en el disco DVD y CD que sale a mediados de año de nuestra historia de los 25 años. Ángel tocó todo el concierto con nosotros porque él ha sido parte del grupo. Y me alegro mucho porque Ángel es una persona integral. Como músico, maravilloso. Como persona, increíble. Estuvo muy, muy ligado también a la música católica. Y ahora, pues, invitarlo, decirle, mire, don Ángel, queremos que sea nuestro invitado especial en el concierto, que cante, que toque con nosotros todo el concierto, las 2 horas y media. Y él lo dirigió, de hecho, nos decía, no, los arreglos ahí, no va esto. Ya comenzó él a dirigir la banda. Ya de metido imponiendo. Sí, no, realmente decíamos, don Ángel, mire este arreglo. No, vamos a hacerlo así. Ya comenzó a dirigir el acústico y comenzó a tomar otro. Y vigente, no es por su edad, sino que por la producción, a lo que está sonando y es fresco. La mamá de mis hijos lo admira mucho porque dice que canta con una gran dulzura. Sí, ahora, vamos a recapitular porque me acaba de llamar a alguien que es muy acucioso, el licenciado Sandoval. Él es muy acucioso y tiene una memoria increíble. ¿Cuáles han sido las formaciones de Red? Cuando iniciamos, en un principio iniciamos Luis Selva en el teclado, Oscar Gómez en la guitarra, Cristian Cromeyer en las voces, Ángel Hernández Gutiérrez, que es Ángel Hernández, pero la gente lo conoce como Ángel Gutiérrez Jr., digamos, que es el hijo de Ángel Gutiérrez, porque el nombre de Ángel Gutiérrez es Ángel Hernández, pero su nombre artístico es Ángel Gutiérrez. Ángel en la batería y un servidor en el bajo. Pero en algún tiempo estuvo iniciando en voces el doctor Mario Tevez, también estuvo dentro de... Ahora es el doctor Mario Tevez, pero en aquel tiempo era Mario Tevez, nuestro amigo de 16 años. Estuvo con nosotros, luego ingresó Carlos Golcher a la alineación y ese fue, digamos, el Red fundadores. Luis en el teclado, Luis Selva, Oscar Gómez en la guitarra, Ángel en la batería, en las voces Cristian Cromeyer y Carlos Golcher y un servidor en el bajo. Y luego hubo cambios y ingresaron, digamos, el Gato Seco, que es el actual guitarrista, hace 13 años. Entró Héctor Mojica en las congas y entró Rafa García y Gustavo Lechuga en los voces. Ese fue el cambio, la segunda generación. Y luego la tercera generación ingresa Marito Ortiz y Nelson Lobo en las voces y ingresa también un percusionista más, que es Rodrigo Mojica, que ambos, Rodrigo y Héctor, son hermanos, son hijos de Alonso Mojica, el percusionista reconocido, el famoso percusionista salvadoreño. Y ellos dos también forman parte de Red. Entonces tenemos hijo de Alonso Mojica y hijo de Ángel Gutiérrez. Es una ¿Y el Lechuga no es pariente de los... ¿Cómo no? De los Lechuga también, de la orquesta de Santa Ana. Uh-huh. Son hijos de músicos que venían de generación en generación y que aportaron tanto talento a la música salvadoreña. Y tanto usted como su hermano son las ovejas negras. Sí, sí. Y digo las ovejas negras porque supuestamente en casa, su mamá, que lo debe de estar escuchando, sí, y su papá querían que siguieran lo que ellos aprendieron, que ellos son arquitectos, ellos, ¿no? Sí. En una familia de arquitectos, mi hermano también, pero yo decidí ser licenciado en comunicaciones y rompí la tradición familiar y cuando... ¡Y ellos, músico, lo peor! Cuando ellos supieron que nosotros nos habíamos enamorado de la música, no les gustó mucho, pero luego con los años, cuando le entregamos el título universitario, le dijimos, bueno, aquí está esto, es lo que tanto nos pedían, en el día hacemos lo que a ustedes les llena, y en la tarde noche hacemos lo que a nosotros también nos llena, que es parte la chispa artística que traemos, y lo hemos hecho desde que éramos niños y lo haremos hasta que Dios lo diga y pues estamos más contentos que nunca de ensayar toda la semana, de tocar todas las semanas. Tocamos el fin de semana pasado, viernes, sábado, el próximo fin de semana vamos a un concierto importante en San Miguel, el sábado, allá nos vemos en San Miguel y así sucesivamente, bueno, contentos de hacer la música. Bueno, no, solo hacer la, no, solo, no, solo hacer la, no solo hacer la música, sino deben también de estar contentos por la imagen que ustedes proyectan. Gracias, porque Sergio, usualmente gracias. Dicen, ah, son rockeros, son locos, son drogos, ahí le hacen a la coca y todo. Y ustedes... No es así. Son limpios. Sí, realmente nosotros siempre nos mentalizamos eso. Me consta, que consta. Sí, mostrarle. Porque yo les ofrecí mote y no quisieron. O mostrarle a la gente que sí se puede hacer música de una forma ordenada, de una forma artística, y proyectar lo que tu corazón te da en cuanto a la música, pero sin excesos. Tampoco somos nosotros reverendos o somos sacerdotes, tampoco. Pero sí tratamos de que los excesos no se involucren con lo sagrado de nosotros, que es nuestra música, y eso lo hemos sabido cuidar. Con la diversión. Sí, lo hemos sabido cuidar. Nuestra música se respeta, el escenario se respeta, ahí no va a haber exceso, no va a haber nada que le pueda dañar, y es lo que la gente ha percibido año con año, que somos un grupo que no liga los excesos con su música. Y ya me han dejado una buena meta porque... ¿Diciembre? Sí, diciembre. Finalmente yo, aquí allá a lo lejos, en una de mi neurona, tengo a un francés ligado con ustedes, sí. Que creo que él fue el que llevó el jingle de ustedes a... Es que vino esta disquera francesa y firmó al grupo con el disco La Venganza de los Reds, por eso sacamos el disco Y Sigue la Venganza, que eran los éxitos del Venganza de los Reds más seis canciones extra, donde venía El Corrido de los Reds. Entonces, ese ya estaba firmado con una disquera internacional con distribución, era un label con distribución internacional. Fuimos a tocar a toda Centroamérica con ellos, hicimos promoción, etcétera, etcétera. De hecho, el disco lo mezcló Emmanuel Petzot, que había sido por muchos años el ingeniero de audio de Cool and the Gang. Mezcló el disco Y Sigue la Venganza. Nosotros en ese tiempo no teníamos la dimensión ni qué era Cool and the Gang, ni qué era el ingeniero en sonido. Ahora pues decimos, híjole, esa disquera era importante y nos ayudó a trabajar más profesionalmente. En este y caso, era un francés. Ahora, en este caso, una pregunta muy importante. ¿Quién hacía las veces de manager de ustedes? Siempre lo he sido yo. Okay. Siempre lo he sido yo desde pequeño. En diciembre hacemos una elección de quién va a ser el manager y todos los diciembres elegimos, no, creemos que el encargado de ser el manager de la banda es Diego, el director del grupo ahora musical es Carlos Cornejo, el Gato. Mi hermano es realmente la voz de mando, el que dice sí o no. Y Ángel y mi hermano son como los dos que toman la última decisión. Yo soy el manager y Carlos es el director musical, nos dividimos el trabajo. Perfecto. Fíjese que ha sido tan ameno que, bueno, creo que me van a llamar la atención. Sin embargo, valió la pena, mucho gusto el tenerlo acá. Mándemele saludos sobre todo a los dos. A Oscar y a Luis. Sí, que son los... Con los que nos divertíamos. Sí, cabal. Yo le digo. Vaya pues. Gracias. Nos despedimos así. Gracias realmente. No era para un día, era para varios días. Henry, gracias. Porque tienen ustedes un harto cantidad de producción y creo que sigan adelante. El Salvador se lo merece. Gracias porque desde hace muchos años, Henry, siempre has confiado en la música nacional, no solo en Red, en la música nacional. Y hoy en este espacio junto a Sergio, pues le están dando un espacio y un respiro a que podamos platicar cosas que no se pueden platicar en otras entrevistas. Gracias, que Dios te bendiga. Gracias a Sergio también. Y esta me la he hecho en diciembre. Ojalá que no le hayan cambiado el tono. No, es la misma. todos somos bestias. Pero guárdate la pistola. Salgo corriendo a nave. Sé que vas pa' la zona. Ahí viene aquel atrás. Aparece la chota. El muchacho anda en drogas. Al bote fue a parar. ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Ah! No estoy solo porque ya se fue con otro moro. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos